con estos consejos tan sabios vamos cerrando nuestro podcast. Ha sido un placer aprender tanto de nuestros mayores. Nos han mostrado que muchas pequeñas acciones pueden marcar una gran diferencia. Agradecemos a todos los residentes que nos han compartido su experiencia y sabiduría. Esperamos que este podcast os inspire a cuidar más nuestro planeta. ¡Hasta la próxima!